Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. La semana que viene, el viernes también estaremos aquí en La Plata, pero de lunes a jueves en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, que es Corrientes 1660. Y habiendo pasado casi 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. La casa me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Y tenemos aquí un montón de muy buenos trabajos. En este caso, muy buenos trabajos. Sí, sí, trabajos que ha hecho nuestro equipo de producción. Muy completos, realmente. Por ejemplo, por una lencería siempre nueva. Ah, sí, sí. ¿Pero qué es, una proclama? Parece un manifiesto. Sí, es un manifiesto que hemos hecho todas las mujeres de nuestro partido. El derecho a la lencería nueva. Estamos cansadas de andar con calzones de lona de catre. La lencería tiene que, por lo menos, tener el aspecto de ser nueva. Claro, y hay que lavarla con cuidado, porque no es cuestión de agarrar prenda y hablar así como loco. No. A ver qué dice acá. Dice, por ejemplo, claro, no lave su ropa en la ducha. ¡Qué ordinario, señora! ¿Y cómo va a lavar los calzones en la ducha? Queda mal. En el lavarropa. En el lavarropa. ¿Usted lava en el lavarropa todo? Yo no uso lencería. Dice, esta costumbre, ¿cuál?, puede hacernos ganar tiempo. Ah, ya sé cuál. Pero reduce significativamente la vida útil de las prendas. Es decir, lavar los calzoncillos, la lencería fina en la ducha. Y sí, porque está usando jabón de tocador, todo mal. No, todo dice, mal. El agua caliente estira los elásticos. Claro. Sí. Usted, por ejemplo, lava los calzoncillos. Discúlpeme la palabra. Sí. No, está bien. Discúlpeme la expresión, no sé si hay damas presentes, pero es una prenda. Una prenda cuyo nombre no diré por no decir calzoncillo. Eso es una prenda. Bueno, calzoncillo con el agua caliente se estira. Se estira el elástico. Nada más. Y se estira el elástico, señor. No hay peor cosa. Y discúlpeme, no tengo pelos en la lengua. Escúcheme, ¿cómo? Pero el calzoncillo estirado es lo peor. Y claro, sí. Y si no puede sostener nada. Nada. ¿Sabe lo que puede hacer ya? Si en última instancia usted ve que lavó el calzoncillo con agua hirviendo y le quedó estirado, que ya es una goma que no sabe dónde la encuentra. Porque claro, si le baja. Que claro, si no se le puede agarrar. Por las perneras del pantalón, incluso la punta del calzoncillo le suele aparecer a usted por la bocamanga. Entonces, ha llegado el momento de agujerear los bolsillos. Ahí se lo sostiene. Usted agujerea el bolsillo, pasa la mano, las dos manos, por los bolsillos del pantalón, se busca el calzoncillo y se lo levanta y permanece con las manos en los bolsillos, cerrada y apretando el calzoncillo. Pero eso es sufrimiento, ¿qué tiene que hacer? Y bueno, ¿pero qué quiere? Que pialarse. Pero si uno va a un baile, por ejemplo, tiene... Y bueno, no... Es espantoso, pero es así. Baile con la mano en el bolsillo. Es si lo va a saludar a alguien, tiene que dar la mano. Si tiene que bailar un lento, ¿qué hace? Le dice, disculpe si no le doy la mano, pero me estoy agarrando los calzoncillos. Si tiene que bailar, bailar un lento con una señorita. Otra cosa también es ir al baño, discúlpeme, ¿no? Sí. Y usted se desabrocha los pantalones, se levanta los calzoncillos, bien arriba, pero bien arriba ya hasta, ¿no? Hasta que... Sí, ahí. Ya no pueda más. Y ahí se ajusta muchísimo el pantalón. Con el cinturón. Con el cinturón y deja colgar el calzoncillo del lado de afuera. Se lo dobla así hacia afuera. Sí, dice. ¿Cómo, señor? Entonces, ahí se mantiene un rato largo. Y arriba se pone la camisa afuera. Claro, para tapar. Ya. Porque uno también, no hay que perder la delicadeza. Y si no, ¿por qué no le hace 4 nudos como los pañuelos de la cancha, vio que se usan de gorrito? Un nudo adelante, otro atrás, y otro de cada lado. A los costados. ¿No? Pero lo que pasa es que cuando no hay sostén del elástico, cuando el elástico se rompió, ya no hay manera. Ahora le iba a hacer otra pregunta. Sí. Si yo lavo con agua helada, muy fría, ¿se reduce el calzoncillo? El calzoncillo se le achica, tenga mucho bastante cuidado. Bastante. Un muchacho amigo mío terminó pegándose un tiro. ¿Pero cómo, calzoncillo? Sí. La mujer le lavaba los calzoncillos con agua fría, se los lavaba y él cada vez venía a la oficina, la vena de la sien hinchada, ¿no? Un dolor de cabeza, me muero, me duele la cabeza. Cada vez que la mujer le lavaba los calzoncillos, peor. Desastre. Eso lo supimos después, nosotros no sabíamos. Claro. Todos los lunes, parece que la mujer le lavaba los calzoncillos los todos domingos. Todos los lunes, nada más. Todos los lunes. Los lunes venía este hombre, cefalea, le decíamos. Y le agarró un dolor que tuvo que pegar un tiro. Una cosa dramática. Y él no podía estirarlo, al menos. O queda no se daba cuenta, vio cómo es la gente que no se da cuenta. Él tenía tanta confianza en la mujer le daba unos calzoncillos que eran... Pareciendo un muñeco. Ya, el tipo se lo ponía... ¡Oh, una cabeza! Y sí, el agua fría vio que achica y... El agua fría achica el calzoncillo, sí. Es por eso que yo recomiendo siempre a todos los que me preguntan, hasta ahora nadie, pero si me preguntan, los calzoncillos tipo boxer. Amplio. Ah, sí. Sueltos. Sí. Tenemos aquí justamente al fabricante de calzoncillos, Carlos Inigagliesi, quien va a acceder a unas preguntas que todos lo que siempre quisimos preguntar sobre los calzoncillos y que nunca nos atrevimos por aquello de qué significarán, ¿no? Preguntan libremente. ¿Ustedes vienen juntos? ¿Son amigos? ¿Son compañeros? Nosotros venimos juntos. Pero no es una pregunta pertinente. El vínculo que nos une es problema del señor y mío. No, está bien, sino como los vi entrar así juntos a averiguar sobre calzoncillos, digo, no sé, comparten... Dígame, usted iba a decir algo, ¿cómo se llama ese calzoncillo amplio que me gusta a mí? El de casado, digamos, calzoncillo de casado. El almidonado. Blanco, pinzado y almidonado me gusta a mí, sí. ¿Con bolsillo o sin bolsillo? Con bolsillo, porque uno nunca sabe. Por un pañuelo. Por ahí, un pañuelo. O uno sale a poner que uno va a Indonesia, donde hay mucho terremoto. Sí. Y terremoto. Bueno, ¿qué hace uno en terremoto? Sale en calzoncillo. ¿No es cierto? Sí, bueno. La etiqueta impone salir en calzoncillo. En pañuelo, tranquilamente. Sin bolsillo, tenés todas las monedas así en la mano. No. Pero vas a sacar las monedas también. Sí, agarré unas monedas y por si. ¿En un terremoto? Cualquier cosa, te compras algo en la calle. Y te precipitas a la calle hasta que termina el terremoto. Está muy bien, con bolsillos. Para dejar, por ejemplo, el reloj, ese tipo de cosas. Para dar una propina. Claro. ¿A quién? Usted está en calzoncillo, viene alguien a atenderlo, qué sé yo. Sírvase, mozo. Ahora, al señor le gusta el calzoncillo almidonado. ¿Y a usted? Muy ajustado. Casi nivel calzas. Le va a pasar... Lo que le pasó a este muchacho. La cefalea de barrio. Le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer cortar la cabeza. Sentirme ceñido en el calzoncillo contenido. De torero, tenemos acá. ¿No es cierto? Sí. Traiga los calzoncillos de torero. Sí. De torero me son muy ceñidos. Imagínese, un torero no va a andar con calzoncillo de casado. ¿Estos negros son? No. Estos no. Estos. Mire qué pequeño. Mira el ribete dorado. Se estira, ¿no? Se estiran un poco. Qué fantástico que son. Y primero, ¿sabe cómo aprieta? Es una tela lujosa, brillante, ¿no? Es microfibra, señor. ¿Microfibra? Microfibra, sí. Tiene, se estira mucho, ¿eh? Bueno, 7-1. Muy bien. ¿Me los puedo probar? ¿Puede meter? Sí. Sí. ¿Quiere pasar al probador o se los prueba? No, ahí no, esa es la vidriera. ¿Acá está en la cortinita? ¿Me meto? Sí. Bueno, muy bien. A ver. Bueno, muy bien. ¿Cómo se demora? Sí, ¿cómo se demora? Vamos. Sí. ¿Le pasa algo, señor? Sí. ¿Quiere que lo ayudemos? Tengo un problema, tengo las piernas transpiradas. Y tome. No me lo puedo subir. Sí, espere, alcancemos un poco del talco. Tome. Tome, talco de fécula. Sí. Échele con confianza. Pero con la pierna transpirada, son filetes de No, con el talco va a entrar seguro. ¿Seguro que mi talle este? Es talle universal, ¿no es cierto? Se estira hasta donde sea necesario. Él se acomoda a usted, no usted a él. ¿Comprende? Bueno, la verdad que me estoy poniendo casi medio frasco de talco. Bueno, un momento, pues se lo vamos a tener que cobrar aparte. Es un talco Palmolive de primera marca. Con mucha dificultad, pero ya lo pude calzar bien. Ah, sí, me imagino. Divino. Pero mire la polvareda que sale de adentro del probador. No le escatimó talco, A mí me parece que me queda un poco apretado. A ver. Espere que camino para allá. Ah. Y son los calzoncillos de torero. Mire lo que. Lo que pasa, me parece que usted 7-1 gana por 7. Pero, escúcheme, me estoy mirando al espejo, parecen dos cuerpos, que me hubieran implantado la parte de arriba. No, entonces, sería 4. Lo que necesita el señor, no lo vaya a tomar a mal, ¿no? Me sale la panza como un globo de arriba. No importa, no se haga problema. Nosotros estamos vendiendo una faja, ¿no es cierto? Sí. La faja universal de torero. La faja universal de torero. ¿Disimular un poco la panza? Le sube, le distribuye. Te pones esta faja... Y sos verdaderamente Manolete. ¿Y cómo...? Que justamente es el modelo Manolete, que tenés ahí. Sí, dale vuelta. Ahí está. ¿Quiere probársela? Sí, con todo gusto. Este es mi talle, la faja. Este es universal, la faja también. Listo. Ahora le va a entrar más fácil. Pásela por abajo, no por arriba. Sí. Porque ya está flaquito de abajo. Lo esperamos. Che, ¿cómo se demora? Che, ¿cómo está? A ver, por favor. No me pasa por la pierna la faja. ¿Qué pasa, señor? No me pasa por la pierna, me aprieta la pierna. Por las dos piernas tiene que pasar la faja. Casi no me pasa por una, voy a meter la otra. Pero usted, a ver, déjeme, ¿puedo espiar? Sí. Oh, pero usted tiene una pierna. Sí. Que parece una persona, discúlpeme. Me dice maceta. Hagamos una cosa, Mario. Tenemos el modelo doble Manolete. Un talle más. Sí, un talle más. No hay, es talle único, pero tenemos unas especiales. Para personas de piernas gruesas. Sí. Bueno, a ver, por favor. El faja Manolete. Sí, sí. Se lo hace, a ver si... Este es el modelo Avila Pena. Muy bien. Voy a cerrar la cortina, si les parece. Sí, por favor. Se lo ruego. Che, cómo tarda. Me quedó trabado. ¿En dónde? ¿Cómo me trabado? Me quedó trabada. Pero aflojó bien, mire, que tiene unos cordones. Bien, pero como su nombre lo indica, es una faja, un corsé, señor. Me subió hasta casi la cintura. A ver, permite que lo vea. No ve que como una minifalda me quedó. Lo que parece. Parece un pollo. Me quedó trabada arriba de la calza. Discúlpame, che, Mario. De adelante. Sí. Y que yo lo voy a agarrar de atrás. Disculpe, señor, no se ofenda, Pero lo vamos a meter, Vamos, fuerza, ¡No! Un poquito más. ¿Tenés un aceite? Un poco más. Trae el aceite ricotore que tengo ahí. Que lo voy a aceitar un poco. Untalo vos. Tranquilo, va a ver cómo va a entrar. Untalo vos, ¿eh? Sí, pará. Dale, chale. Aquí. No, señor. No, no, es que no, le falta un poquito. Tranquilo. Ahí está. Ponga voluntad que falta un poquito. Mirá lo que pare. ¡Uy! Pero se le escapa todo por arriba, sale. Tiene los ojos saltones, sí, mirá. Claro. Se le hizo como un buche. Lo que pasa es que como estoy un poco gordo, voluminoso, me desplazó la carne todo, toda para la masa cárnea se la desplazó al cogote. Estoy apretado hasta las tetillas, bien apretado. Y de ahí soy un globo de carne, señor. Ahora, Mario, ¿por qué no le probamos el cuello? Mire lo que es la papada. Yo no tenía esta papada. Claro, tiene razón, ¿no? Parece un pelicano, señor. El cuello ortopédico. Y el cuello, pero si le apretamos el cuello se le va a ir para abajo otra vez. No, se le van a reventar los calzoncillos. Que siga para arriba, todo va ascendiendo. Y si seguimos todo, le ponemos un corsé, ¿le parece? Y yo creo que... Hasta el cogote, mire lo que sobra en la cabeza, se pone un birrete. Pero mire cómo quedé. Yo no tenía estos senos, parecen de mujer. Sí, realmente. Sí, sí. ¿Cómo te llamás? No. Por favor, señor. No, si no fuera por el pelo. Sáqueselo que le vamos a traer otra cosa. ¿Y cómo me lo saco esto? Si no puedo, señor. Y bueno, mire, entonces entre dos me lo tuvieron que poner. Entonces paguelo. Sí, nosotros éramos justamente nosotros dos. Sí, ustedes dos. No manosea la mercadería, señor. Lo que se puso se lleva. Estoy todo mojado y transpirado. Ah, bueno, entonces la va a tener que comprar la faja, Discúlpeme. Sáquemela, por favor, ya. ¿Cómo se la sacamos, Mario? Nunca nadie se sacó la Manolete, No. Que se la. Ah, nos habíamos olvidado decirle. Esta faja, el que se la pone, se la pone. Pero prácticamente no puedo ni respirar. Va a ver que va a empezar una vida nueva, ¿no es cierto? Más... Después le crece piel arriba de la faja. Pero me dificulta la respiración y no sé, y a la noche cuando tenga que ir a comer, ¿qué como? No tengo apetito. Respire cortito. Bueno, vamos a ver qué dice, qué más dice este informe. ¿Usted qué dice ahí, señor? Bueno. Dice, no lave la ropa en la ducha. ¿Y dónde la va a lavar? Y ya vamos hablando de lavarropa. De lavarropa. Yo lavo en la ducha, discúlpeme. Así, ah, hace un rato. En la ducha pongo las prendas para lavar. Pero solamente la ropa interior. No, no. En la ducha. Estoy hablando de una camisa. No sé, ropa interior sí, pero sí. También pantalones. ¿Pero cómo? ¿Y cómo hace? Las pongo ahí a los pies, dejo correr el agua y voy medio como zapateando. Tira bastante jabón. Con el shampoo, yo solamente shampoo. ¿Cómo shampoo? Me compro 6 litros de jabón plus. Sí. Plus Bell, sí. Y el más barato que hay, ¿no? Y ahí le meto mucho, mucho shampoo, y primero me lavo la cabeza, con el agua que cae de la cabeza. Pero me lavo el cuerpo. El agua. Y con el agua que cae del cuerpo lavo la ropa. Pero ya se con va todo lo que cae. Claro, cuando llega al final la enjuago y la cuelgo y me río de Janeiro. Y se lava las patas arriba de la ropa, todo. Sí, ¿y qué hay? Todo se lava, con el jabón saca todo, los microbios, abur. No, pero tienes que tener cuidado porque usted ese calzoncillo rojo que tiene se le imprime en la camisa blanca, por ejemplo. Si lava sí, prenda, sí. A mí se me imprimió, discúlpeme. Prácticamente. Usted que fue el que me lo vendió el calzoncillo estampado. Me destiñe. ¿Y sabe dónde se me imprimió? ¿En dónde? En el cuerpo humano. ¿En su propio cuerpo? Sí, en mi propio. Como un tatuaje. Sí, se me hizo como un tatuaje, porque es un poco estrecho el calzoncillo. Sí. Y de colores vivos, porque a mí me gusta, vio, en algún momento llamar la atención. Sí, bueno, claro. Pero rojo. Sí, no, un calzoncillo rojo con. Tiene motivos búlgaros. Sí, y tiene también unas plantas verdes. Pero, y el rojo y verde, la cosa, un poco amarillo. Y se me quedó impreso. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Que no tenía la tintura bien? No, mire, lo que pasa... Discúlpeme, mire. Ah, ay, pero discúlpeme, tiene más definición su cuerpo que el calzoncillo que ya destinió. Claro, sí, ciertamente. Y mire, acá que dice, industria argentina. Sí. Dice, no se plancha. No está tan mal, porque... No está tan mal. Me queda bien, ¿no? Creo que le queda bien. Sí. Prácticamente no tiene que usar ropa interior, ya cuando eso aparece... Tiene razón, en vez de usar ropa interior... No estaría mal dibujarse unos calzoncillos, en verano especialmente, vio que a uno le gusta andar así, sí. Y queda feo, por ahí va a un lugar y... Igual no se permite entrada sin ropa interior, yo he visto muchos lugares. ¿Qué lugares vamos? Muchos lugares que dice estrictamente prohibida la entrada sin ropa interior, entonces te revisan. Sí. Y levantan un cachorro lienzo y tenés que mostrar los calzoncillos. Entonces acá con el calzoncillo ya directamente impreso sobre la piel, yo voy a ir a ese lugar y le muestro. Claro. Y entro y me río de Janeiro. Pero igual le quedó marcado hasta el elástico. Sí, el elástico. Sí, sí, quedó. Igual le digo, cuando iba caminando para allá... No es el elástico. ¿Qué? Cuando iba caminando para allá no le queda tan bien, ¿eh? No, de atrás no le agarró mucho. No agarró. Se nota que... Últimas consideraciones acerca de cómo tener la lencería siempre nueva. ¿Usted acostumbra a lavar la ropa mientras se baña? No, yo no. ¿Usted? Yo lo que tengo es una pésima costumbre. ¿Qué? A ver. Yo dejo toda la ropa tirada en el piso y cuando salgo de bañarme la piso toda. ¿Pero así de una manera ritual? Sí, la pateo, porque está sucia. Y que empieza a gritar. Pateo, le tiro ropa contra el inodoro, otra le tiro contra el espejo. ¿Y grita al mismo tiempo? Sí, y me da bronca. ¿Está bien? Y es un poco patológico, pero... Hasta que no quede bien mojada, bien arrugada, bien pateada, no paro. Porque total va a ir al lavadero. Claro. ¿Está bien? No, porque primero debiera oler la ropa para verificar si está sucia. Sí, nosotros acá en este lavadero, para separarnos, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo le va? Somos los dueños del lavadero. ¡Ah, qué bien! Ah, somos sí, socios. Sí. Muy nosotros bien. Somos los... Se pusieron hace poco en el barrio. Sí, nos pusimos. Hace un mes más o menos, ¿no? Somos hermanos. Nuestra madre lava y nosotros tendemos el lavadero. ¿Ah, los dos son hermanos? Somos hermanos, ¿no es cierto? Gemelos. Melón y Melambe. No parecía. Hacemos lavar, ¿no? A nuestra madre la tenemos lavando desde la mañana a la noche. Que nada de lavarropa acá, es nuestra madre que lava en el fondo. Está muy bien. Yo pero nosotros seleccionamos, porque hay gente que trae de gusto ropa que no está verdaderamente sucia. No, claro. Entonces la olemos. Si la devolvemos. Bueno, yo la olemos. El señor la huele y yo la tanteo. Bueno, acá traje toda la ropa que pateé la última semana. Bueno, a ver. Sí, está sucia. Sí. Está, además, está muy sucia, ¿eh? Acá tengo esta otra bolsa que traigo también algunas medias. No, pero... Este es doble precio, ¿eh? Sí. ¿Y esta? A ver. ¿Esta es de su mujer? Sí, ¿cómo sabe? Un momento. Tengo que hablar con mi compañero. Bueno, hable. ¿Qué tiene que hablar entre ustedes? Sí, momento. ¿Me puedo quedar acá? Sí, no, retírese. Escúchame, Belán. Me voy a retirar. ¿Que ya habían empezado a hablar? Sí. Sí. Bueno, ahora me voy a retirar. Retírese. Bueno, muy bien, ahora me voy. Escúchame, Melón. ¿Qué, Melón? La mujer de este es la que anda con vos. Sí. No tenés que decir, esta media la conozco. Es que soy todo olfato, ¿viste? Y el olfato me obnubila el resto de los sentidos. Pero no tenés que decir nada, porque este tipo, si se entera que vos andás con la mujer... Sí, no hables fuerte. Te va a matar, ¿no ves que está loco el tipo? No escuchaste lo que hace cuando se baña. ¿Puedo venir? Empieza a desparramar toda la ropa por todos lados. Te agarra, te mata. Bueno, pero callate la boca. ¿Vos qué era, Melón o Melambe? Yo soy Melón, vos sos Melambe. Ah. ¿Puedo volver a la conversación? ¡Sí, señor! Disimula. Sí. No vas a creer que acá andamos con su mujer, ¿eh? ¿Por qué me dicen eso? Le digo porque hay de todo. Hay gente que enseguida al menor... Bueno, listo, está bien, no des explicaciones. Cuando ocurre algo enseguida sospecha y nosotros no vamos a permitir eso. Usted sabe que tocó un punto muy delicado de mi vida. ¿Qué pasa, Cornicelli? Le tocamos un punto muy delicado. Desde que me pusieron una faja elástica, yo prácticamente no puedo hacer el amor. Pero eso es un cinturón de castidad. ¿Dónde lo compró? Acá a la vuelta, me dieron la Manolito. Y esos dos atorrantes que venden ropa ajustada. Sí, no, nunca más me la pude sacar. No, dígamelo a mí. ¿Pero usted la quiere lavar, la faja? Y no me la puedo sacar y aparte me está trayendo un problema muy grave con mi mujer, señor. ¿Su mujer? Sí, sí. ¿Y sí? ¿Cuál es su mujer? La de las medias. Entonces yo estoy preocupado y tengo alucinaciones de que todo el mundo anda con mi mujer porque yo no puedo... Ah, eso, sí, es muy frecuente. No, es la imaginación. Ah, es la imaginación. Sí, no, es muy y ando frecuente. Como loco. Y por usted eso... alucina porque está muy con la ropa muy ceñida al cuerpo. Y por ahí cree que yo soy el amante de su mujer. Claro. Que salimos hace 3 meses, que nos fuimos a Mar de Ajó el fin de semana pasado. Y que le reconoció la media recién. Claro, no, comprende. Ve alucinaciones. Yo quiero creer que sean alucinaciones. Son porque... alucinaciones, señor. Por ejemplo, esta foto que tiene él acá de su mujer desnuda no es una alucinación. No es verdad. Quiero creer que estoy alucinando porque desde que ando con esta arma estoy pensando siempre en matar a alguien. Yo que usted mataba al que anda con su mujer. No, a su cómplice. Y no al compañero que no tiene nada que ver. Pues yo no puedo dormir, ¿me entienden? No puedo dormir, estoy enfermo de los nervios, ¿entienden? Un momento, voy a hablar con mi compañero. Y estoy armado. Salga, vamos, salga que tenemos tengo que salir privado. Pero escúcheme, ¿tengo que salir igual? Nos va a matar. Me nos me va a matar, salvar, yo no soporto más esta situación. Me voy a no confesar todo. ¿Qué vas a confesar? Señor, yo le voy a confesar todo. Este señor y yo no... Anda con su señora esposa. Listo, lo mátelo voy a él. No, y yo no tengo nada que ver porque nunca le he visto a su señora esposa más que cuando pasa para meterse en la pieza con él. Aguarda un momentito, por favor. ¿Qué? ¿Cómo sabe que el amante de su mujer soy yo si los dos somos hermanos gemelos? ¿Cómo nos distingue? En definitiva. Por una verruga que... Ah, no, él es el de la verruga. No me preocupa, tengo dos balas. Y si es necesario, tengo una tercera bala. ¿Una tercera bala? Sí, porque... ¿Para mamá? ¿Por qué no decimos a mamá que lo atienda al señor? Que está lavando ropa desde las 5 de la mañana. Anda, abrile la jaula. ¿Me van a matar a la vieja? ¿Vas a entregar a la vieja? La culpable de todo, señor, es nuestra madre. ¿Y cómo vamos a lavar la ropa, Melambe? Entonces, no mate a nuestra madre, por favor. ¿Quién lavaría la ropa? ¿Quién nos mantendría, eh? La tercera bala entonces será destinada a ella. A menos que hagan algo que me salve la vida. Tenemos una esperanza. Sí. Sacarme la faja de castidad, Manolete. Sí, vamos a sacársela. ¿Puedes agarrar de acá? Sí. Ahí, tira fuerte, tira. Vamos, vamos. Usted piensa en algo agradable. Escúchame. ¿Vos agarrás para el lado de la estación? Sí. Yo agarro para el lado de la pizzería. Y tiramos. Y nos encontramos. Tengan cuidado que la tengo adherida al cuerpo. Vamos. Chao, vamos que tiramos, ¿eh? ¡Pausa!